Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, vámonos rapidísimo primero a informarles el horario en el que estamos transmitiendo en este momento para que chequen si estamos en vivo o es una repetición. En este momento son las 3 de la tarde con 20 minutos, 3 con 20, tiempo de la capital del país, un poco de lluvia en algunas partes el día de hoy, jueves 26 de marzo, jueves, ¿sí? ¿Estamos bien? Estoy, porque aquí tengo la fecha de abril, pero sí, ¿verdad? No, mentira, estamos mal, ¿verdad? Ahorita les voy a decir exactamente, es que se trabó esta cosa, ya no sé ni en qué día vivo. Ah, no, sí, jueves 26 de marzo. Con razón estaba yo confundido, fíjate, porque vi en la mañana, pero como ahorita en este calendario estoy viendo esta. Pero bueno, entonces sí, jueves 26 de marzo del año 2015, en este momento 3 de la tarde con 21 minutos. Así ustedes pueden saber si estamos en vivo y también pueden saber si pueden participar activamente con nosotros en este subprograma de asesoría para el deudor. Pueden hacerlo en nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Lo repito con mucho gusto, www.radiodd.org. Así de fácil, así de sencillo. Entran ustedes a nuestra página de la estación de radio, y van a ver ustedes un chat. En ese chat nos pueden escribir su consulta, su duda. Con mucho gusto podremos ayudarles a resolverla. Ahí voy. Nuestra línea telefónica. Aquí en cabina, 5916-0410. En este momento, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y ya están más puestos que un calcetín mis amigos en las redes sociales. Les mando un saludote y un gran abrazo a mis amigos en Facebook, en Twitter también, ya nos mandan saludos. Qué gusto que nos acompañen esta tarde. Ya caray, aquí también ya me lo cambiaron todo. Perfecto, ahí está. Muy bien. Hoy estamos un poco desorganizados aquí en la cabina, porque no sé qué nos pasó. ¿Tip financiero? ¿Va a haber tip financiero hoy? Perfecto, vamos a tener tip financiero en unos momentos más. Y también comentarles que tenemos regalos para ustedes. Todavía nos quedan unos cuantos ejemplares del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro que habla de finanzas personales de una manera muy, muy clara, muy amena, muy cotidiana, sin términos raros ni muy técnicos, ¿no? Esto es para que ustedes, cualquiera de ustedes, compre este libro, lo consiga, lo lea y pueda aplicar inmediatamente los consejos, los tips, los conocimientos que vienen en su vida personal, en su vida diaria. Algo fantástico, un libro maravilloso que les recomiendo muchísimo. Bueno, pues vamos a regalar dos ejemplares esta tarde. Dos ejemplares del Pequeño Cerdo Capitalista. Y lo mejor de todo, aparte de todo lo fantástico, es que este libro viene autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías, ¿sí? Que es lo mejor de todo el asunto. A Sofía le mando un abrazote y un saludo. Está por casarse Sofi. Felicidades, lo repetimos con muchísimo gusto. Para nosotros un orgullo que seas nuestra amiga Sofía Macías. Bueno, se nos casa Sofía. Entonces vamos a tener un atraso en la entrega de estos regalos. Te los comentábamos el día de ayer. Pueden participar hoy, se lo pueden ganar hoy. Pero el libro se estará entregando hasta mayo, ¿sí? Para que no se sientan preocupados porque no les ha llegado su regalo, etcétera. Se lo ganan hoy, pero nosotros lo entregaremos hasta mayo porque Sofía Macías se casa, se va de luna de miel, va a estar allá por España, y hasta que regrese, pues nos va a poder autografiar estos libros. Entonces, paciencia nada más. pronto, pronto les llegará su regalo. Y junto con estos libros les vamos a mandar también otro regalito, nuestra alcancía oficial de defensa del deudor, una alcancía muy bonita, pintada a mano por nuestros amigos de Cuadritos con K de Kilo, una empresa 100% mexicana que se dedica a esto de la artesanía de estas alcancías padrísimas. Bueno, pues ellos nos elaboraron estas alcancías y se las vamos a regalar esta tarde. Hombre, muchas gracias. Doña Norma quiere un libro para su hijo. Ahorita vemos cómo le hacemos, doña Norma. El chiste es que participe y gane, por supuesto. Las redes sociales, en Facebook, en Twitter, búsquenos como Defensa del Deudor. Nos van a identificar por nuestro emblema del puerquito rosa y porque somos los que más seguidores tenemos. Mucho cuidado con páginas pirata. Por ahí nos llegaron algunos correos electrónicos en la semana donde nos están informando que algunas personas abusivas que tratan de engañar a los deudores, que tratan de obtener un beneficio económico por parte de los deudores, están usando nuestra imagen. Por supuesto, vamos a tomar medidas legales al respecto. Ya vamos a proceder, pero mientras eso sucede, chequen ustedes muy bien que la página de Facebook y la página de Twitter que están siguiendo sean las de defensa del deudor. ¿Cómo los identifican? Bueno, en Twitter tenemos casi 6,000 seguidores y en Facebook casi 40,000 seguidores, ¿sí? Casi 40,000 en Facebook, casi 6,000 en Twitter. Así nos pueden ubicar. Las páginas patito, las páginas chafa que quieren utilizar nuestra imagen, pues no llegan ni a 100 muchas veces, o a lo mejor en alguno por ahí quizás tenga más de 100, pero ni de broma tiene tantos seguidores como tenemos nosotros. Entonces tengan, por favor, mucho cuidado en ese sentido, porque, híjole, ahí hay algo, ahí cada persona. Bueno, vámonos a asesorías. Muchas gracias por los saludos a todos nuestros amigos, a los tuiteros, a los facebookseros. Ahorita vamos a la mecánica para que se puedan llevar uno de los regalos que tenemos esta tarde, uno de los dos paquetes que tenemos el día de hoy para nuestros queridos radioescuchas. La mecánica se las explico rápido. Voy a hacer una pregunta muy sencillita. Ya ven que aquí nos gusta ser muy barcos en ese sentido. Una pregunta muy fácil. Las dos primeras personas que nos respondan correctamente esta pregunta al correo electrónico, fíjense bien, al correo electrónico contacto arroba mx.org, ¿sí? Lo voy a repetir, contacto arroba mx.org, se van a llevar, pues, uno de estos paquetes, las dos primeras respuestas correctas, ¿ok? Hasta la puerta de sus hogares, aquí los gastos de envío, todo está cubierto por nuestra organización. Hombre, sí, una tragedia lo que pasó con el avión alemán, nos dicen aquí en Facebook. ¿Qué opinamos? Pues una tragedia, sobre todo porque, bueno, lo que pasa es que un avión de una aerolínea alemana, que venía, parece ser que de Francia, rumbo a Alemania, se estrelló hace algunos días, desgraciadamente 150 personas por ahí sí pierden la vida. Y la noticia del día de hoy en todas las redes sociales, en los principales diarios, en los principales noticieros, es que aparentemente el copiloto lo hizo a propósito. Una desgracia, una tragedia. Muchas gracias por el comentario, doña Norma. Y sí estamos un tanto cuanto pues consternados, ¿no? Por esta situación. Aparentemente lo que dicen los medios franceses y los medios alemanes es que el copiloto que fue el que estrelló el avión no tenía antecedentes como terrorista ni estaba con alguna alianza o con alguna conexión con algún grupo terrorista, ¿no? Pero tuvo antecedentes un poco extraños en su carrera como piloto. Pero bueno, lamentable suceso, descansen en paz todas estas personas, pronta resignación a la familia. En el avión iban aparentemente dos compatriotas, dos ciudadanas mexicanas. Bueno, muy lamentable como todas las tragedias. Esperemos pronta resignación para esas familias. Muchas gracias por el comentario, doña Norma. Dice Papá Guayasó o algo así, Papá Guayasó, a través de Twitter, que esos de Resuelve Tu Deuda dan asco, nos comenta. Bueno, la verdad, sí, el servicio que están prestando últimamente deja mucho que desear. Las reparadoras de crédito no están trabajando bien. Nosotros seguimos trabajando muy bien, afortunadamente. Dejar claro, por supuesto, nosotros no somos una reparadora de crédito. Somos una sociedad civil sin fines lucrativos que ayuda a las personas a resolver sus problemas de deudas. Eso somos. Sí, también ya me estaban comentando aquí a través de Facebook que hay páginas pirata que usan incluso nuestra información así textual las guías que tenemos para todos ustedes, las copian y las pegan en su sitio, como si fueran de ellos, imagínense nada más. Páginas chafas, ¿eh? Defensa del deudor es defensa del deudor, nos identifican por nuestro emblema del puerquito, por el nombre, que somos una sociedad civil registrada, todo ante el INPI, todos los derechos registrados. Muchas gracias. Dice, vámonos a las asesorías, ¿no? Rápido, porque ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde con 30 minutos, 3 de la tarde con 30 minutos, tiempo de la capital del país. Vámonos primero al tip financiero. Vámonos al tip, al consejo financiero de defensa del deudor para todos ustedes. Y el tip financiero de esta tarde es el siguiente. Registra diariamente tus gastos. Registra diariamente tus gastos. Al principio es difícil generar el hábito, pero ya verás que tiene buenos resultados. Es muy importante que sepas exactamente en qué se te va el dinero. Mientras más específico seas en tu registro, podrás optimizar mejor tu gasto y tu planeación financiera de los meses siguientes. Importantísimo consejo, el tip financiero de esta tarde, registrar nuestros gastos diarios, señoras y señores. Yo sé que es bien complicado, que luego da flojerita, pero cómprese una libretita que sea práctica, que sea chiquita, y todos los días apunten lo que están gastando, en qué están gastando, cuánto dinero se gastaron, se les va a generar un hábito y al rato van a tener un control preciso de en qué se les va el dinero y de ahí van a poder meter tijera, recortar todos esos gastos que nos están afectando en nuestra economía, que no nos permiten un ahorro, el despilfarro que nos afecta gravemente, a veces ni nos damos cuenta, pero se van cantidades fuertes de dinero por ahí en el gasto hormiga, por ejemplo. Entonces, apuntar todos los días nuestros gastos, cargar con nuestra libretita, ver en qué gasté hoy, llegando a la casa, si ustedes quieren, el registro en una computadora, para saber bien cada día en qué se nos fue nuestro dinero, y así, al mediano plazo, podremos tener un mucho mejor control de esos recursos, ¿ok? Está entrando una llamada telefónica, vámonos a llamada telefónica, y enseguida continuamos con todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿En qué te podemos ayudar? Nada más algo rapidito. A ver. Mira, como yo ya les había contado, ya le quedé mi deuda. Muy bien. Y quiero una pequeña pregunta. Mira, anteriormente me están haciendo llamadas del banco, donde tienen todos mis datos, que según tengo autorizada una línea. Entonces, yo quisiera saber cómo puedo saber si esa gente realmente es del banco. Porque hasta dicen todo y el banco dice que no saben si es del área de venta o es de otra área. Bueno, desgraciadamente es bastante complicado porque muchas veces esas llamadas, aunque vengan directamente del banco, las realizan personas o empresas externas al banco, ¿me entiendes? Te pueden hablar de Santander o de Banamex, pero en realidad los que te están llamando son una empresa que se dedica a realizar esta gestión de llamadas, ofreciéndote líneas de crédito, promociones, seguros, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, es muy enfadoso, sí. Últimamente me han estado hablando. Habla a la Conducef, ponte en contacto con ellos para que den de baja tu número telefónico de esas listas. Y que ya no te molesten. Es un proceso un poquito tardado, quizás unas 3 semanas. Pero dan de baja tu número y te dejan de molestar. Ok, gracias, Ángel. Hombre, cuídate, Ismael. Hasta pronto. Pues sí, híjoles, que sí es enfadoso. Felicidades a nuestro amigo Ismael que ya pagó sus deudas. Una prueba más de que sí se puede. Y pues sí, ustedes pueden, tienen el derecho de exigir que se dé de baja su número telefónico de esas bases de datos, para que los dejen de molestar. A mí en lo personal, por ejemplo, hace algunos meses me llamaban de una cadena hotelera constantemente. Yo nunca jamás en la vida les había dado mis datos. No sé cómo los obtuvieron. Sí, tuve que hablar muy seriamente con ellos, decirles que ya no insistieran porque los iba a presentar una reclamación ante la Profeco por esta situación. Y santo remedio, dejaron de llamar. Afortunadamente entendieron porque sí resultaban bastante, bastante molestos. Uno tiene cosas que hacer. Y que de pronto le entre una de estas llamadas. Bueno, dice Pedro que nos manda saludos a todos. Un saludote, Pedro. Francisco, muy buenas tardes, Francisco. Te mando un saludo. Julián Bueno nos comenta. Todo esto que estoy leyendo, porque luego me preguntan, lo estoy leyendo en nuestro chat de la estación. www.radiodd.org www.radiotripled.org. Ahí entran ustedes, van a ver el chat, pueden preguntar cualquier cuestión relacionada a su asunto. Dice Julián Bueno que tiene un crédito automotriz con Banorte y solo pudo pagar las dos primeras mensualidades. Su último pago fue en abril de 2014. Apenas recibió una carta de la compañía Certec para cobrar y le dijeron que le daban un descuento del 60%. Habló, pero le dicen que solo le dan el 40%. ¿Qué debe hacer para que le hagan válido el 60% de descuento? ¿Y cuál es el proceso para que en su caso finiquitar con el descuento y se asegure de que le entreguen la factura del auto? Bueno, Julián, desde que están malas cantidades, desde que por teléfono te dan una cantidad y luego cuando llamas te dan otra, quiere decir que por ahí algo está mal, ¿sí? Si el descuento fuese real, cuando tú les llamas, pues te dan el mismo porcentaje de descuento, no tendría por qué haber ningún cambio o variable. Entonces, lo que yo presumo, mi estimado Julián, es que el descuento no existe, que lo que buscan es que hagas un pago para que te lo tomen como un pago parcial de la deuda y luego pues no te entreguen nada de factura. No necesariamente están obligados a darte el 60%. Yo sé que te suena bastante atractivo y que te gustaría que el descuento fuese real, pero si el descuento no es real, no hay forma de que te lo hagan válido. Es imposible, ¿sí? Vamos a suponer que el descuento es real, ¿sí? Vamos a suponer que el descuento es real. Debes exigir una carta convenio perfectamente bien elaborada que contenga todos los requisitos que la ley marca para que te sirva como elemento probatorio, ¿sí? De que tú celebraste este convenio con el acreedor y que ellos están obligados a cumplir con el mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer, mi estimado Julián, es pedir esta carta, ¿sí? Llámales, dile, ¿sabes qué? Me está asesorando Defensa del Deudor Sociedad Civil y, bueno, la Condusef también lo recomienda para que no vayan a creer que es invento nuestro, ¿no? También la Condusef lo recomienda. Y les dices que quieres una carta convenio, ¿sí? Que te respalde para poder hacer tú el pago. Dile, mira, me interesa muchísimo hacer el pago, te lo voy a hacer, pero mándame la carta convenio con el descuento del 60% que me están ofreciendo, ¿sí? Ya que te llegue la carta convenio, de inmediato te vienes para acá otra vez, al programa, si quieres. Nos la mandas por correo electrónico durante el programa, la revisamos aquí, por supuesto, siempre cuidando tus datos personales, no te preocupes por eso. Y pues ya te diremos qué procede, ¿no? Si la carta está bien, si la carta está mal, lo que sea, para que puedas liquidar esta deuda de una forma segura y que no pierdas tu dinero, ¿no? Que no te vayan a engañar. Choc 47, muy buenas tardes, vamos a ver, ¿sí? Electrónico durante el programa. Sí, nos estamos escuchando, por ahí me estaban reportando que no tienen audio, pero sí. Sí, estamos al aire. Pedro, cometió un error, gastó más de lo que podía pagar. Siempre pagaba lo que el banco le requería para no generar intereses. Ahora se endeudó este mes con 130 mil pesos y la verdad no sabe ni lo que hizo con la tarjeta de crédito. Se puso a gastar y gastar en el mes y ahora no tiene para pagar. Aclara, no es que no quiera pagar, sino que no le alcanza. Fueron servicios de spa y viajes. El dinero lo tendría en aproximadamente un año, pero no tiene para pagar ahora y los intereses se lo van a comer. ¿Qué podría hacer? Bueno, estimado Pedro, esperemos que aprendas la lección. No se trata de gastar jamás, bajo ninguna circunstancia, más allá de lo que podemos pagar. Y menos en estas cuestiones superfluas. Un financiamiento no se debe usar necesariamente o preferentemente en ese tipo de cuestiones. La tarjeta de crédito puede ser una herramienta muy poderosa, pero hay que saberla usar. De otra forma, se convierte en un problema que nos perjudica financieramente hablando y tú lo estás viviendo. ¿Qué hacer? Tu deuda es alta, ¿sí? Existe un riesgo de que te vayan a demandar. Entonces, bueno, en este caso, lo que debes hacer es afiliarte a nuestra organización para que nosotros te podamos cubrir jurídicamente, ya no tengas problemas en lo que te juntas el dinero para pagar, y luego ya tendrás todo ese año completito para juntarte lo que debes y poder liquidar por medio de una negociación. En este caso, lo que se podría negociar, Pedro, sería la condonación total de los intereses que se hayan acumulado hasta ese día para que pagues únicamente el capital. Otra opción, que también podría ser viable, sería negociar una quita, que pagues un porcentaje de lo que debes en su totalidad. Pero aquí habría que checar tu perfil como cliente del banco. ¿Cuánto tiempo llevabas como cliente de este banco? ¿Cómo te comportaste con estas tarjetas de crédito? ¿Cuánto tiempo tenías con estas tarjetas de crédito? Entre algunos otros factores. Si cumples con el perfil, bueno, podremos negociar un descuento de aproximadamente un 80%. Así que estarías pagando tu deuda de 130 mil con entre 20 y 30 mil pesos, mi estimado Pedro. Esto por medio de la negociación de una quita. Si no te interesa, podemos irnos directamente por el pago del capital de aquí a un año, negociando, como te comentaba hace un momento, la condonación total de los intereses. Que si será verdad este ofrecimiento, y otra duda que tiene, porque las escrituras están que no se, en las escrituras dice que no se le deba nada a la constructora ni por parte del Infonavit y tampoco de su parte. Bueno, lo de tus escrituras habría que checarlo cuidadosamente, ¿sí? Habría que leerlo con calma para checar qué es exactamente lo que dice ahí. En cuanto a la deuda, por 16.800 pesos no vas a perder una casa, ¿sí? Se puede negociar la liquidación total de la deuda. El problema es que ya tiene mucho tiempo, mi estimada Rocío. Habría que ver si la deuda todavía la tiene el acreedor original o ya se la vendieron a un tercero. Y en base a eso, pues definir qué estrategia seguir para que la puedas liquidar. No, por eso aquí el problema, Rocío, sería primero saber quién es tu acreedor. Para poder saber más o menos qué tipo de acuerdo sería el que podríamos concretar con el mismo, ¿no? Podría hablarse de una negociación con descuento, de tanto de capital como de intereses. Podríamos estar hablando de una negociación donde se condonen nada más los intereses. O también podría llegar a darse el caso de una negociación donde el acreedor se cierre y exija el pago total de la deuda. Entonces, para darte una asesoría más adecuada, mi estimada Rocío, tendríamos que averiguar primero si la deuda sigue con tu acreedor original, porque el tiempo, bueno, ya pasó bastante, o si ya le pertenece a un tercero, ¿no? Con esa información podemos dar inicio a una asesoría más concreta en tu caso. Julián Bueno, bueno, ya leímos que tiene un problema automotriz con Banorte, le están haciendo un ofrecimiento del 60% que no cuadra porque habla y le dicen otra cosa, le dan otras cantidades. Entonces, primero la carta convenio, mi estimado Julián Bueno, y de ahí partimos. Alex Deudor le debe a Banamex 34 mil pesos en tarjeta de crédito. Ya está afiliado con nosotros desde hace un año o más. ¿De cuánto creemos que deba ser una quita que valga la pena? Bueno, Alex, aquí no conozco yo tu perfil como cliente del banco. Debemos recordar que el descuento, el acreedor nos lo va a otorgar en base a nuestro perfil como cliente que seamos con él, ¿sí? ¿Cuánto tiempo fuimos su cliente? ¿Cómo nos comportamos como cliente? ¿Cómo nos comportamos con esa tarjeta de crédito o préstamo personal que nos otorgó? ¿Lo pagábamos puntual? ¿Nos atrasábamos? ¿Pagábamos más del mínimo? Son distintos factores que influyen al final para obtener un descuento. En tu caso, mi estimado Alex, de 34 mil pesos, digo, aquí estoy adivinando y suponiendo, podríamos lograr un descuento de entre el 70% mínimo, y podría llegar a un 85% de descuento como máximo. En ese margen estaría el descuento que te podríamos conseguir para que puedas liquidar tu deuda, mi estimado Alex Deudor. Le mando un saludote a mi amigo y productor de estos programas de Radio Helmi, que por ahí anda. Un abrazote. Mamá Lucha, ya llegó mi amiga Mamá Lucha. Y sí, le extrañamos, ¿cómo de que no? Nos hacía falta. Dice Luis, que buena tarde, que su pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vamos a tener promociones como las de diciembre? Saludos. Me parece que acabando Semana Santa, mi estimado Luis, para todos nuestros queridos afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos, acabando Semana Santa, los primeros días después de eso, arrancamos con promociones para que liquiden sus deudas. En cuanto al regalo, vámonos rápidamente a concurso para que se lleven uno de los regalos que tenemos esta tarde para ustedes. La mecánica nos manda la respuesta a contacto@dddmx.org. Si son dos de las primeras respuestas correctas, se pueden llevar uno de los dos paquetes que tenemos para ustedes, ¿ok? La pregunta, fácil, rápida y sencilla. ¿Sobre qué avenida están nuestras oficinas principales? ¿Sobre qué avenida de la Ciudad de México están nuestras oficinas principales? Las dos primeras respuestas correctas se llevan cada una su paquete de regalo. Héctor dice que tiene una tarjeta de crédito PYME de 45 mil pesos y un año de no pagar. Que si nosotros le podemos ayudar a validar la negociación, es afiliado. Su asesor dice que no manejamos nosotros el crédito PYME. ¿Y cómo le podemos ayudar? Bueno, no manejamos todas las cuentas de crédito PYME, solamente algunas. Te podríamos apoyar con la negociación, mi estimado Héctor. Por favor, pásame tu número de contrato para asignarte un asesor que platique contigo y que resuelva tus dudas al respecto. Aquí en el chat me apuntas tu número de contrato y con eso es más que suficiente, ¿ok? Ok, meta promoción de HSBC, dice Arturo. Siempre HSBC, siempre, ¿no? Lo tenemos, aparentemente. A veces se tardan, pero siempre los tenemos. Dice Rocío que tiene una deuda con... Ah, ya lo leímos. Mamá Lucha. Su comadre, la mensa, debe 18 mil pesos al banco. Le propone un trato, pero como de 9 mil, obvio, no tiene para pagar. ¿Qué le sugerimos? Es que es remensa, de verdad. Expliquémosle con manzanas porque por más que ella le explica, no le cree. ¿Se podría negociar la deuda, señora comadre de mamá Lucha, en mejores condiciones que las que le están ofreciendo actualmente? Es cosa de que suspenda pagos un tiempo para presionar un poquito al banco, que vea que usted ya no va a poder pagar, y en algún punto se podrá negociar un acuerdo para que liquide esa deuda con una cantidad menor que la que le proponen en la actualidad. Dice José Luis Murillo que ayer liquidó su cuarta y última deuda de tarjeta de crédito que tenía con varios bancos. Aprovecha para mandar un agradecimiento a todo el equipo que forma la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya que sin nuestra valiosa ayuda o apoyo no habría salido adelante. Hombre, un aplauso, por supuesto. Me piden aquí que repita la pregunta para lo de los regalos, ¿cómo no? ¿Sobre qué avenida se encuentran nuestras oficinas principales? ¿Sí? Están en la colonia Narvarte, las de la colonia Narvarte. ¿Sobre qué avenida están nuestras oficinas principales de asesoría para el deudor? Las dos primeras respuestas se llevan su regalo. Mamá Lucha, en fin, como siempre, atrasado con los comentarios en el chat. Para cuando lea esto, ya será abuela Lucha. Una enorme disculpa, pero es que son un montón. Rocío, hasta el mes de diciembre le llegó la carta de adeudo, aún de Casas Haber. Pues podría ser que todavía le pertenezcan a ellos, se podría negociar algo, mi estimada Rocío. Si gustas, márcalos mañana a nuestras oficinas para que uno de nuestros asesores te conecte directamente con nuestra área jurídica y valoren tu caso. Carlos Javier tiene dos créditos automotrices y ambos los dejó de pagar desde hace ya un año. Hoy le llegó una carta de una compañía, la de Certecno, que nos comentaba Carlos Javier, que ya lo leímos anteriormente. Ahí está la asesoría. Ya Arturo ya checó todo lo de las promociones, que metamos HSBC, claro que sí. Arturo, están llegando mensajes al celular, hasta acá siente el vibrador, no escucha mensaje. Pero no es el celular, seguramente es esta onda que está vibrando, pero no es el celular. Siguen llegando correos electrónicos, es eso lo que está vibrando, fíjate. Es la tablet que está sobre el escritorio. Dice mamá Lucha que ya no escuchó los consejos para su comadre, ya los leímos, cómo no. Que no vaya a pagar nada si no es por escrito, que las negociaciones o los ofrecimientos no están condicionados bajo ninguna circunstancia. Si el acreedor nos está ofreciendo un descuento, nos tiene que mandar la carta convenio. Nada de que primero acepta y luego te mando la carta convenio. Esto no funciona así, mi estimada mamá Lucha. El descuento que le están ofreciendo a tu comadre en estos momentos no es tan atractivo. Se puede lograr algo mejor. Depende, por supuesto, de su perfil como cliente, pero si se hace una negociación bien hecha, se podría obtener un mayor beneficio. Dice Carlos Javier que el problema de sus coches, le ofrece un descuento que cree que sí puede liquidar. Lo que te comentaba, mi estimado Carlos Javier, es que pidas primero, antes que nada, una carta convenio, ¿sí? Dile, ¿sabes qué? Me interesa el descuento, envíame una carta convenio para que podamos negociar esta deuda, ¿no? Se pueda liquidar. Si no te quieren mandar la carta convenio, es que no hay descuento. Felicitaciones a José Luis Murillo, porque ya pagó sus deudas con nuestra ayuda. Por supuesto, van los aplausos. Y esta tarde, ganadoras nuevamente de libros. Caballeros, ¿qué pasó? ¿Sí? No nos estamos poniendo las pilas. Estamos quedando muy mal nosotros los hombres. El programa pasado también, Dos mujeres se llevaron los premios. Y esta tarde me están informando que también dos mujeres están llevando los premios, los regalos que tuvimos esta tarde. La primera ganadora, Liliana Sánchez, un aplauso, por supuesto. Liliana Sánchez M. Ahí está, muy bien, te ganaste el libro. Nada más te vamos a contactar por correo electrónico. El libro y la alcancía, claro. Y también, ¿quién ganó la otra? Ay, espérame tantito que ya le moví aquí. Aquí está. Rosario MM es la otra ganadora de nuestro libro y alcancía del Pequeño Cerdo Capitalista y Defensa del Deudor. Felicitaciones. Y ahora sí, ya nos tenemos que despedir. Pregunta Máximo Martínez que cómo se puede afiliar con nosotros. Claro que sí, ahorita te informamos, mi estimado Máximo. Dice Arturo que entonces de vacaciones, por eso quiere regresar a la escuela. Bueno, ya nos vamos. Hombre, Rocío, estamos a tus órdenes, cuídate mucho. Una disculpa por los inconvenientes que tuvimos en este programa. Aparentemente, la empresa que nos proporciona el servicio para hacer este programa, pero no el internet, sino el servidor al cual nos conectamos, presentó muchas fallas esta tarde, ni hablar, así sucede a veces. Una enorme disculpa de cualquier forma. Y los esperamos por aquí, si es que esto no falla otra vez. Hoy en la noche, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, nuevamente en vivo. A las 9 de la noche, sí, ¿cómo de que no? Hoy mismo. Totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes. Hermi, muchísimas gracias por todo. A Máximo Martínez, ahorita le vamos a decir cómo se puede afiliar. Hermi, por favor, pásale el link, ¿no? De afiliaciones para que se pueda conectar. O nuestros teléfonos para que nos llame. Con muchísimo gusto le podremos ayudar para que se pueda afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un gran abrazo. Felicitaciones a los ganadores de esta tarde. Fueron mujeres, señores. Por favor, hay que aplicarnos. Y hasta hoy por la noche.